En Ucamara, 7:02. Radio Ucamara 98.7. Estamos cerca. Estamos cerca. En Radio Ucamara estamos más cerca de ti, llevándote la mejor información, entretenimiento y música a tu alcance. Estamos de la mano con la población. Radio Ucamara 98.7. Cerca de ti. Amiga, ¿cómo va esa barriguita? Muy bien, cuidándome de la anemia. Todos los días me preparo comidas que tengan sangrecita, hígado, carne. También tomo mi suplemento de hierro y voy a todos mis controles prenatales sin falta. Acompaña tus comidas con limonada para que el hierro se absorba mejor. Ni un día sin hierro, que la anemia no los alcance. Una campaña de RPP y UNICEF con el apoyo técnico del MINSA. y Servicios MIK. Venta y servicio técnico de celulares, cambio de pantallas y de entrada de carga, full reparación, instalación de aplicaciones, protectores de todos los modelos, vidrios templados, cargadores de carga rápida, audífonos, memorias, USBs, cables de datos y de audio para DVD, controles de TV, DVD, LCD y LED, radios portables, relojes y mucho más. Venta de chip y recargas virtuales, se copia música en memorias SD y USBs. Multiservicios MIK, lo encuentras en Pasaje Los Emprendedores, puesto número 3, detrás del Parque Cenepa, y en prolongación Manuel Pacaya, última cuadra, en la ciudad de Nauta. Contactos al 925-800451 con el doctor de los celulares, Carlos Vázquez Sarmiento, conocido como Pepe Vázquez. No lo dudes, es calidad, garantía y confianza. Multiservicios MIK espera por ti. Rutsakura, Tanachiruma, Airoakazatsu Neti, Irei Apinirutsumira Mainani, Ikanzatsu, Aizupun Vitamina Mukizoe Mapu. Han kunyati mutsana warin kumitsai etsi. Tuma ura satsita, apin sumitara, aizuinangira, zia irinupitua iru wataka. Ni wipi kwarachi inazue mati, rakani utuma zapachika ipi, wipi kamata ere peperiai UNICEF, zunguzari zumutsanitamuki ikian minsa. Multiservicios MIK. Venta y servicio técnico de celulares, cambio de pantallas y de entrada de carga, full reparación, instalación de aplicaciones, protectores de todos los modelos, vidrios templados, cargadores de carga rápida, audífonos, memorias, USBs, cables de datos y de audio para DVD, controles de TV, DVD, LCD y LED, radios portables, relojes y mucho más. Venta de chip y recargas virtuales, se copia música en memorias CD y USBs. Multiservicios MIK, lo encuentras en Pasaje Los Emprendedores, puesto número 3, detrás del Parque Cenepa, y en prolongación Manuel Pacaya, última cuadra, en la ciudad de Nauta. Contactos al 925-800451 con el doctor de los celulares, Carlos Vázquez Sarmiento, conocido como Pepe Vázquez. No lo dudes, es calidad, garantía y confianza. Multiservicios MIK espera por ti. ¡Gran apertura! Tiendas Rico Pollo, ahora en Nauta. Tenemos a la venta pollos enteros, eviscerados, piernas con encuentro, mollejas, patitas y pechugas de pollo al por mayor y menor. También tenemos corazón de res para preparar un exquisito menú. ¡Ah! Y si de marisco se trata, tenemos mixtura de mariscos y filete de basa. Además, hamburguesas de pollo y de res. Y en su sección congelados, tenemos fresas enteras, mango en trozos, papas prefritas, nuggets, todo esto y otras novedades en Tiendas Rico Pollo, en la bella ciudad de Nauta. Estamos en calle Junín 261. Tiendas Rico Pollo los espera. En Radio Cámara estamos más cerca de ti, llevándote la mejor información, entretenimiento y música a tu alcance. Estamos de la mano con la población. Radio Ucamara 98.7, cerca de ti. En Ucamara 7 y 7 minutos. Mi cámara.